Informe Coronavirus. Bienvenidos a Informe Coronavirus, un podcast de la cadena SER especial informativo que te mantiene informado acerca de las últimas noticias del coronavirus. En La Ventana, con Carlas Francino, hemos descubierto Radio Patio Ambulante, una radio creada por dos vecinos de Sada, un pequeño pueblo de A Coruña, para acompañar a sus paisanos y hacerles el confinamiento más llevadero. Bueno, después de dos semanas ya pasadas de confinamiento, no se agota todavía el torrente de ideas, de imaginación, de iniciativas. En Sada, que es un municipio de A Coruña, los vecinos pueden escuchar una nueva emisora de radio. Tenemos competencia. Se llama Radio Patio Cuarentena y se hace con un ordenador y con eso, con notas de WhatsApp. Su creador es Antonio Fariña, dueño del restaurante La Terraza y durante 25 años compañero de Radio Coruña. Además cuenta con la ayuda de un amigo, se llama Alberto Quiroga, y el equipo de la asociación Xogos Currunxeiros de Sada. Así que le saludamos y para que se asome a la ventana y nos diga qué ve, qué oye y por qué hace esto. Antonio, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Francino, ¿qué tal? ¿Cómo estás, colega? ¿Qué tal va eso? Bueno, cansado, muy cansado. Son muchas horas diarias, pero la verdad es que es muy reconfortante y además, cuando quieres descontar, la gente no te deja. Te dice, oye, hacemos una hora golfa, vamos a hacer algo más. Que estoy solo aquí. Que esto es una barbaridad. ¿Quién participa y cómo en esta radio, en Radio Patio Cuarentena? Mira, esto partimos un día, estaba en casa y cansado de ver películas y esto, dije, esto no puede ser. Entonces llamé a mi amigo Quiroga y le dije, mira, tú que eres el presidente de los Xogos Currunxeiros y de toda esta gente, si yo monto una radio online... Antonio, perdona, ¿qué son los Xogos Currunxeiros? Sí, por favor. Mira, los Xogos Currunxeiros en realidad son una asociación que se llama Eres de Sada, sí, y hacen los Xogos Currunxeiros y el Alabou Airlines. El Alabou Airlines es como la competición esta de Red Bull que se tiran sí, en aeroplanos. Sí, sí, sí. Ellos se tiran al mar disfrazados y montan una fiesta. Y los Xogos Currunxeiros los hacen una vez al año en la playa, en las fiestas, y son un montón de grupos, creo que son 14 con 20 o 40 personas cada uno, entre niños, padres y demás, y recuperan los juegos clásicos de toda la vida de todo el país. Uh-huh. Juegos con los que se jugaban en la calle, ajá, pero en la playa, y compiten entre ellos y hacen una fiesta. Bueno, y lo de la radio, entonces, que estabas contando, cuenta. Necesitaba una audiencia. Entonces pedí a los Xogos Currunxeiros que se unieran y bueno, pues aquí descubrí un montón de vecinos que hacen viguerías. Pues Chano hace voces, maneja las redes sociales como ninguno, es un comercial. Los WhatsApps me los gestiona Quiroga, que es un vigilante jurado. El profesor Rochas es profesor de primaria y hace un montón de voces y desmonta teorías de la conspiración. Ay, qué bueno. Crea teorías de la conspiración. Está Blanquita, que es nuestra Meiga Amperio, que te echa las cartas y las piedras y no sé qué. Nos reímos. Después conectamos con gente de todo el mundo, porque lo que queríamos era conectar gente de Sada con la gente de Sada que está en otros países, Estados Unidos, Francia y tal. Y recuperé amigos, DJs que tenía de los 40 principales, uh-huh, que llevan 30 o 40 años sin presentar un disco, pues ahora tenemos Radio Patio Internacional desde Nueva York, todos los días. Qué bueno. Vas a tener que hacer dos fórmulas, una la convencional y otra radiofórmula, Antonio, ¿cómo siga esto así? ¿No? Esto va a crecer. Y el podcast después. Claro, y el podcast. No sabes dónde te has metido. Ya verás. Ya lo sé que lo estoy pasando canutas. Un marqués de Sada y tú vas a ser el marqués de Sada. ¿Eh? No. Pero esto seguirá, Antonio, cuando pase este lío. No. Esto lo pregunta a todo el mundo. Espérate. El día que se acabe la cuarentena, se acabó todo. Haremos una fiesta, nos veremos todos en mi restaurante, si no en otro sitio, pero haremos una fiesta, un programa en directo, como puede ser La Ventana en directo desde La Coruña o desde cualquier sitio. Muy bien. Y se acabará. Esto se acaba. Oye, una cosa, que circulan por ahí muchos bulos y muchas fakes, yo quiero confirmarlo. ¿Es verdad que llamó a Radio Patio una mujer para pedirle matrimonio a su novio? Sí, el segundo día. Me acojoné. Porque no llamó, escribió un mensaje y me decía algo así como: hola, soy Tania y tengo aquí al lado a mi novio y por lo tanto no puedo grabar el mensaje porque le pedimos mensajes de voz. Sí, sí, claro, claro. Y entonces no puedo grabar el mensaje. Me gustaría, por favor, que le dijeses que si se quiere casar conmigo, porque tienen un hijo pequeño de unos meses, uh-huh, es un padre maravilloso, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, me contó una película y yo lo leí. Y cuando terminé de leerlo, le dije, por favor, Tania, mandarnos un WhatsApp con un audio diciendo que os casáis. Y si no os casáis, pues mándamelo también. Nada, menos de un minuto salieron gritando que se casaban. Que se casaban. Sí. Pero esto es lo bonito. Luego está la otra parte más chunga, que son testimonios desgarradores, claro, de gente que está en casa. Por ejemplo, tenemos una chica, ¿no?, me escribía el otro día, que es de Madrid, que vive aquí, que tiene gente que se le está muriendo en Madrid, padres de amigos, madres de amigas, familiares en la UCI, y que está todo el día llorando y que desconecta a las 6 de la tarde cuando se conecta con nosotros. Pero para eso, Antonio, ya sabes tú que para eso sirve la radio, para compartirlo, claro, todo, absolutamente. Mira, todo, lo mejor y lo peor. Una parte muy importante, nos mandaba un mensaje un padre diciendo: los niños, porque los niños son una parte muy importante en esto, mandan muchísimos mensajes para saludar y felicitar a sus otros amigos, compañeros del colegio, de las actividades extraescolares. Nos decía un padre: los niños están descubriendo la radio. Los niños solo conocían las playlists y ahora están conociendo la radio. Todos quieren salir en la radio, todos quieren hablar en la radio. Y gente que está en su casa, ahora mismo, desde hace 2 o 3 días, tenemos 2 calles de este pueblo. Este pueblo son 4 calles, tampoco no da para más. 2 calles, hay gente que saca sus altavoces a la ventana y conecta la radio y ayer felicitamos a una señora que no tenía quien le pudiese llevar nada a casa y estaba de cumpleaños. Y una vecina quiso que se le felicitase. Antonio, y luego pues los hacemos bailar y demás. Fíjate, lo que dices de los niños es muy importante y es muy verdad. Además, esta mañana en Radio Madrid ha llamado una chavalilla, no sé, tendría 12, 13 años, tenía voz de adolescente, que estaba esperando a su madre porque hoy salía del hospital. Y entonces le preguntaba a nuestra compañera Marta González Novo, dice: bueno, ¿y por qué ha llamado a la radio? Y dice: mira, porque muchas veces voy en el coche con mi padre y digo, vamos a llamar a la radio, y nunca había tenido ocasión. Y hoy, que estaba feliz, ha llamado a la radio para contarnos a todos que su madre por fin iba a llegar a casa y que la iba a abrazar, a pesar de todas las precauciones. Nada, es impresionante. Lo que estamos viviendo, bueno, yo os lo podéis imaginar, estoy desbordado. Yo llevo 7 años, 8 años sin estar en la radio. Llevo desde el año 2000 sin hacer directo ni nada. Y pues, ¿qué quieres que te diga? Y lo has pillado con ganas, ¿eh? A ver cómo sale el EGM este, Antonio. Mira, ayer me escribía a última hora Chano, que es el que lleva el Facebook, y me dice: Antonio, es imposible. 14.000 reacciones. Hemos pasado de las 14.000 reacciones en Facebook. Pregunta-respuesta, ¿no? Yo no puedo responder a todo el mundo, ni puedo atender a todo el mundo, ni darle like a la contestación de la gente. No me dan las manos para todo esto. No, es imposible. Y es gente de aquí, ¿eh? O sea, que sí. Es gente que está interactuando aquí. Es gente que está interactuando aquí, no es gente de fuera ni nada de eso. Y se basa casi todo en el recuerdo. ¿Os acordáis cuando podíamos ir a tal o cuando íbamos a esta discoteca o cuando se escuchaba esta música y cuando nos vestíamos así y tal? Y todo recuerdo, es impresionante. Antonio Fariña, un abrazo muy grande, amigo. Y joder, felicidades por lo que estás haciendo. Saldremos seguro, sin ninguna duda. Saldremos y vendremos a tu restaurante. Gracias, Francisco. ¿Vendremos gracias, o iremos, Isaías? Iremos. Vale, pues sí, encima voy a la UV yo también. Hala, venga. Abrazo, Antonio. Un abrazo. Hasta luego. Chao. El humor es una de las mejores herramientas para hacer frente a cualquier crisis, también a esta. Y eso nos lo demuestran cada tarde nuestros compañeros de Todo por la Radio. Aquí estamos, más confinados que ayer, pero menos que mañana, o quién sabe, porque ya lo hemos oído, esto es variable. Los escenarios no son estáticos, los escenarios son dinámicos. Y tan dinámicos, la semana pasada el general Villarroya nos comunicó que todos los días pasaban a ser lunes. Estoy diciendo claramente que no hay lunes, perdón, que no hay fines de semana en la guerra. Todos los días son lunes. Desde ayer, todos los días son fin de semana. El objetivo que tenemos es ese, es el de rebajar la movilidad a los niveles de movilidad que tenemos durante los fines de semana. Bueno, todos los días son lunes, todos los días son fin de semana. Hemos variado un poquillo. Pablo Casado dice que el gobierno miente. Que nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Y que no es leal. Mucha gente, claro, ahora estas declaraciones, mucha gente ahora está con la política como con el chiste de Eugenio y los piojos. Cuando pedía un remedio para los piojos y le decían, lo mejor es el alcohol, y respondía, sí, hombre, no los aguanto serenos, los voy a aguantar borrachos. Con la política a mucha gente le pasa eso. Ahora piensa, ya me cuesta aguantarlos en libertad, los voy a aguantar con el confinamiento. Es una lata el trabajar. Esta canción ya no tiene ningún sentido. Esto ya no se sabe qué significado tiene esto. Es una lata el trabajar. Ya comenzó a ser discutible su significado cuando el paro se estabilizó como preocupación, pero es que ahora ya ni el paro. Es que no tiene sentido, es una canción de otra era. Es una lata el trabajar. ¿Qué quiere decir? Es una de las preguntas que no tiene respuesta, pero ya hay tantas. Sí, señor, hay tantas que mejor nos refugiamos en las tuiterías. La gente empieza a imaginar ya las consecuencias de esta pandemia como chuzo de punta. Anda, que no va a caer gente en la pregunta del trivial de dentro de 100 años. ¿En qué año se disputaron los Juegos Olímpicos de 2020? En estos momentos de confinamiento, las pequeñas cosas se tornan en grandes. Mirad si no lo que dice Pasu. Voy a planchar el smoking, que esta noche me toca bajar la basura. Formalito 3.0 dice una cosa que muchos pensamos desde hace semanas. ¿Pero es que nadie va a darle un recall a Fernando Simón? ¡Por favor! Pues mira, no está mal en esto que ha caído Luis Paz. ¿Alguien está comprobando si los toros se están extinguiendo de no torearlos? Y la gente empieza a buscar culpables. Mucho ojo a este tuit de Kreitsch. ¿Qué coño deseasteis para 2020 cuando tomabais las uvas, hijos de puta? Nerea Aróstegui nos cuenta cómo es la vida de una persona joven que hasta el inicio de la cuarentena solo compartía piso. Desde entonces, también convive con sus compañeros. Bueno, hay muchos jóvenes que compartimos piso y este confinamiento nos está enseñando de verdad lo que es convivir. Los primeros días son un caos. Si habéis teletrabajado alguna vez en casa, quizás os habéis dado cuenta que se multiplica la suciedad. Yo es algo que no sabía. Estar en casa el doble o triple de tiempo implica el doble o triple de polvo y suciedad. Y esto debería ir de la mano del doble o triple de tiempo para limpiar. Pero por lo que sea, no es así. Y eso que por tiempo libre no será. Y aprendes muchas cosas sobre la limpieza y tu paciencia, como cuando encuentras en la ducha pelos y te cabreas. Tienes ganas de gritar la frase de tu madre de un día me largo de esta casa y os come la mierda, pero no te puedes largar. Y además te das cuenta de que eres la única con pelo largo y rubio de la casa, así que puede que sea tuyo. Vamos, que también aprendes que ni los demás son tan sucios ni a lo mejor tú eres tan limpia. El caso es que hasta ahora muchos de nosotros no convivíamos con nuestros compañeros de piso, sino que compartíamos un piso al que íbamos a dormir, ducharnos y ver alguna serie. Entre el trabajo y el ocio de cada uno, son muy pocas horas las que terminabas compartiendo en casa. Y ahora sí, ahora son 24 horas compartiendo unos pocos metros cuadrados. Ahora sí que estamos aprendiendo a compartir piso. Compartir y no matarnos, que en mi casa se llama tres personas y un cuarto de baño. Junto a los sanitarios o los reponedores, hay otro colectivo que se ha visto obligado a incrementar su carga laboral, los gestores. Carlas Francino ha charlado con Marcos Herrero, abogado y gestor, sobre cómo están tramitando el aluvión de solicitudes de ERTEs que se están produciendo estos días. Estos días tenemos la mirada y la atención y el corazón muy enfocados hacia colectivos concretos. En primer lugar, el sanitario, si hasta componen canciones y versiones tan chulas como esta que está sonando. Las calles están vacías. Vamos con el personal sanitario, con los policías, con los soldados, con los bomberos, los repartidores, los camioneros, los agricultores, los pescadores, los mensajeros, los informáticos y los gestores. ¿Alguien se acuerda de los gestores? Los gestores se las ven y se las desean estos días para tramitar tanto aluvión de solicitudes de ERTEs, de ceses de actividad que se están produciendo desde que se decretó el estado de alarma. Marcos Herrero es abogado, gestor, tiene un despacho de asesoría de pequeñas y medianas empresas y particulares en Pozuelo, en Madrid. Le hemos invitado a asomarse a la ventana, a ver si de su historia sacamos cómo está ahora mismo la situación en el sector. Marcos Herrero, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo va eso? ¿Cómo lo llevan? Pues estamos un poco desesperados, una locura. Desde el día 9 que se decretó el cierre de los colegios, pues esto ha sido un sinvivir, trabajando día y noche, incluidos sábados y domingos, ¿no? Eso son tres semanas ya desde el día 9, ¿no, Marcos? Pues sí, llevamos tres semanas y ya empezamos a flojear, ¿no? Pero lo que más nos preocupa son nuestros clientes. La pequeña y mediana empresa están desesperados, esa es la palabra. Yo recibo mails de clientes que ponen asunto, SOS, SOS. O sea, qué desesperado, es decir, gente que ha tenido que cerrar su negocio y sin embargo tiene que pagar los autónomos este mes, va a tener que el mes que viene presentar los impuestos y al personal tiene que pagarle la mitad del mes, tiene que hacer un ERTE. Bueno, de momento los ERTE lo han medio suspendido porque claro, a partir de hoy ya hay que pagar a los empleados, trabajes o no trabajes, tienes que pagarlos. Bueno, es un colectivo de millones de personas y están, claro, no solamente se juegan, no solamente no cobran, sino que no saben cómo pagar. ¿Cuántos ERTEs han podido ustedes en su despacho, por ejemplo, presentar? O sea, mire, hemos presentado 100 ERTEs. Hola. No nos han contestado a ninguno. ¿A ninguno? El plazo para contestar eran 5 días. Entonces, bueno, pues han contestado, pero es lógico, ha habido más de 250.000 ERTEs en toda España. Es imposible en 5 días contestar eso. Entonces ahora ha venido la segunda parte, después de volvernos locos presentando ERTEs a diestro y siniestro, pues claro, estos trabajadores tienen que ir al paro y tienen que cobrar. Pero las oficinas del paro están cerradas. Onda, claro. Y entonces, ¿qué dicen? Bueno, pues lo presentan telemáticamente. No, que no me presenten nada. Entonces, otra vez los gestores. Tenemos que presentar toda la solicitud de prestación de desempleo. Pues ahora, desde el día 28, desde el viernes hasta el día 2, pues tenemos que presentar de los cientos de trabajadores que han ido al ERTE, tenemos que presentar nosotros las solicitudes. Tenemos que recabar autorización de todos los empleados, su número de cuenta, y esperamos llegar. Pero al mismo tiempo los autónomos, claro, han tenido antes a la actividad, tienen que solicitar el cese de actividad para que lo den 600 euros las mutuas. Y estamos hablando de empresarios, no estamos hablando de Banco Santander o Inditex, no, estamos hablando de Carnicería Alfredo, de restaurante Paco, que los hombres ni llevan contabilidad ni llevan nada. ¿Y dónde van siempre? A su gestor, a su asesor. Claro. Me temo, Marcos, que estos días, además de andar absolutamente desbordados y no dar abasto, estarán haciendo en parte de psicólogos también, además de asesores, ¿no? Efectivamente, ahora en el clavo. La gente no sabe qué tiene que hacer. Ese es el gran problema. ¿Qué hago? Entonces, bueno, tenemos que dirigirlos a los bancos para que pidan préstamos, que negocien con los trabajadores, los que me han hecho verte para intentar pues decir, oye, pues la cuenta de vacaciones una parte. Y no saben qué hacer. Y el problema es que lo que todos nos tememos es que esto no acaba el día 11, ¿no? Y el dinero se acaba. Y están algunos desesperados. Piensan que el ahorro de toda su vida pues lo van a perder. Me ha llamado mucho la atención ese dato de que de 100 ERTEs que han tramitado ustedes, no les han respondido a ninguno. Cuando no se responde a una solicitud como esta, ¿el silencio administrativo vale o no? Sí, en este caso lo han dicho así. Es positivo, pero para que puedan cobrar el paro de toda esta gente. Ahora bien, eso no quita que más adelante lo revisen y digan, oye, esto está mal y no te corresponde. Me tienes que devolver todas las prestaciones de desempleo, ¿no? Pero lo han tenido que hacer así porque, claro, pues los trabajadores tienen que cobrar. Y si no paga la empresa, pues tienen que apuntarse al paro. Y es lo que hemos tenido que hacer nosotros ahora. Uno a uno apuntar a todos los trabajadores al desempleo para que esta gente pues pueda cobrar a final de mes su prestación por desempleo. Pero estos documentos que ustedes tramitan telemáticamente sí son aceptados en las oficinas que ahora están cerradas del INEM o lo del IVA, sí, lo que sea. Eso sí es bueno, aceptado. Bueno, esto es una locura. La empresa, que en teoría está cerrada y no hay nadie, tiene que ponerse en contacto con los trabajadores para que le den todos individualmente autorización para presentar en su nombre el desempleo y su número de cuenta y, bueno, más datos personales. Y la empresa, que en teoría está cerrada, pues no le envía a nosotros y nosotros lo hacemos telemáticamente, efectivamente, si no sería una locura, claro. Ya. Marcos, ¿cuántas personas son ustedes en el despacho? Somos 20 personas. ¿Y qué promedio de horas están durmiendo? Pues algunos días como anoche, que nos sacó el boletín del Estado a las 12 menos cuarto, no sabíamos qué iba a pasar, y pues a las 5 de la mañana estábamos ya en pie otra vez, o sea que hoy han sido 5 horas las que hemos dormido. Bueno. Marcos Herrero, muchísimas gracias por asomarse a la ventana, por contarnos cómo está la situación en su negociado y que tome nota quien tenga que hacerlo y quien pueda arbitrar alguna medida para a que esto funcione un poquito mejor. Gracias a vosotros, sobre todo por ser portavoces de esto, y sobre todo lo que es más importante, lo que nos preocupa más de todo es esa pequeña y mediana empresa, que es muy importante, que es la que crea empleo, hay que ayudarla. Sin ninguna duda. Un abrazo, Marcos, y muchos ánimos, ¿eh? Un abrazo. Adiós. Y en Hora 25, Aymar Bretos nos ofrece, como cada día, el resumen de lo más destacado del día en el seguimiento del coronavirus. El punto crítico ahora mismo es garantizar que nuestras UCIs no llegan a su saturación y a colapsarse. Ahora mismo sabemos que hay 6 comunidades autónomas que están al límite de su capacidad de UCIs y tenemos otras 3 comunidades autónomas que están creciendo rápidamente hacia ese límite máximo de capacidad. Ahora mismo estamos tratando de conseguir como sea que esos límites no se superen. Y en eso juega un papel fundamental los medios técnicos, especialmente los respiradores que se puedan conseguir. En Hora 14, el consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha nos contaba cómo es ahora mismo la jungla del mercado internacional para conseguir estos respiradores. Los hemos comprado a través de una empresa española, pero de fabricación turca o al menos de distribución turca. Están en torno a los 25.000 euros de media aproximadamente, pero es verdad que esto del mercado de material sanitario se ha convertido casi en un zoco y nos está costando no solo mucho trabajo, sino que también está habiendo un comercio de dinero que a veces, bueno, esto habrá que plantearlo posteriormente. Este intento desesperado por conseguir respiradores es algo que trasciende a España, trasciende a la Unión Europea. Escuchen estas palabras esta tarde del alcalde de Nueva York, Bill de Blasio. We are at war. Estamos en guerra y los respiradores son nuestra munición. Los respiradores son la herramienta más valiosa que tenemos. Necesito que entiendan que los respiradores significan vida o muerte. Para algunos de nuestros pacientes con COVID-19 que luchan por respirar, los respiradores los pueden mantener con vida con la ayuda de nuestros doctores y enfermeras. Si no hay, se acabó. Y de allí, de Estados Unidos, vienen estas durísimas previsiones del principal asesor de Trump en epidemiología en esta crisis del COVID. You know, I would say between 100 and 200,000 cases, but I don't want to be held to that because it's deaths. Según sus proyecciones, el coronavirus puede matar a entre 100.000 y 200.000 personas allí en Estados Unidos. Se lo vamos a ampliar todo ahora, pero antes, aquello de lo que están pendientes muchísimos españoles a esta hora, ¿tienen que ir o no tienen que ir mañana a trabajar? Después de que el gobierno haya aprobado esta mañana el endurecimiento del estado de alarma, la obligación de quedarse en casa todos aquellos que no sean servicios esenciales. Bueno, pues a esta hora, 11:05 de la noche, 10:05 en Canarias, a una hora menos ya de que entre en vigor el cese de actividades, el gobierno sigue sin publicar el decreto que marca qué actividades sí y qué actividades no pueden continuar. ¿Cómo explican esto en la Moncloa? Inma Carretero, buenas noches. Buenas noches. Nos dicen fuentes gubernamentales que el retraso se ha debido al debate interno en el Consejo de Ministros sobre el contenido de la propuesta inicial. Hubo discrepancias entre los distintos departamentos sobre las actividades que se consideran esenciales y las que no. Eso ha retrasado el trabajo a pesar de que el anuncio de este endurecimiento de las restricciones lo hizo ayer el presidente del Gobierno en una comparecencia pública en la que anunció su decisión de frenar algunas actividades a pesar de haber rechazado esta opción el miércoles en el Congreso y de hecho fuentes próximas al nacionalismo vasco aseguran a la SER que hasta el viernes el gobierno garantizaba al PNV que no daría este paso. Esta mañana en la conferencia de presidentes Pedro Sánchez no ha dado detalles a los gobiernos autonómicos sobre las actividades esenciales. El decreto va camino del boletín oficial, eso nos aseguran fuentes del gobierno, dicen que antes de las 12 estará publicado, pero la ministra de Defensa, Margarita Robles, acaba acaba de decir en La Sexta que ese decreto va a establecer una moratoria para algunas actividades para que se paralicen paulatinamente, de forma que no entrarían todas las restricciones a partir de mañana por la mañana. Que no todo se pare este lunes. ¿Nos dices entonces, Inma, que te garantizan en el gobierno que en los 53 minutos que quedan de aquí a medianoche el BOE va a publicar el decreto? Esa es la información que nos dan, que se publicará, pero con la advertencia que ha hecho la ministra Robles de que habrá moratoria en algunas actividades que no se paralizan a partir de mañana mismo. Bueno, la oposición está cargando durísimamente esta noche contra el gobierno por no haber publicado ya ese decreto. Mariela Rubio, buenas noches. Buenas noches, así es. Expresiones como auténtico desgobierno, improvisación tras improvisación o pelea de gallos con España confinada se han repetido en las últimas horas en las redes por parte de distintos portavoces del PP. Hace unos minutos, el número 2 del partido, Teodoro García Gea, escribía: a una hora del comienzo del plazo, ni trabajadores ni empresarios tienen información oficial sobre qué hacer. Esto tampoco se podía prever. El alcalde de la capital, el popular Martínez Almeida, añadía: sinceramente, los españoles no se merecen este espectáculo. A la crítica también se sumaba la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que escribía: con algo así no se puede improvisar. Bueno, la cadena será adelantado hoy a mediodía el listado de las profesiones que, a falta de algún ajuste que se pueda renegociar hasta el último momento, sí tienen que ir a trabajar mañana. ¿Cuáles son, Rafa Bernardo? Buenas noches. Buenas noches. Pues a falta de esos ajustes, las implicadas en la cadena de abastecimiento, producción de bienes y servicios de primera necesidad, alimentos, bebidas, productos higiénicos, medicamentos, productos sanitarios, también la hostelería y la restauración con servicio de entrega a domicilio, prácticamente toda la industria, incluidas las estratégicas como aeroespacial y defensa, los transportes de mercancías y personas que continúen en el estado de alarma, fuerzas y cuerpos de seguridad, instituciones penitenciarias, protección civil, bomberos, tráfico, fuerzas armadas, seguridad privada, vigilancia y limpieza de las empresas que trabajen porque están en esta lista, centros sanitarios y de mayores y dependientes, empleadas de hogar y personas cuidadoras, kioscos, medios de comunicación, servicios financieros y de seguros, calefacción, aire acondicionado, agua, plantas industriales que no se puedan parar sin causar graves problemas y accidentes, telecomunicaciones y servicios informáticos esenciales, protección y atención a las víctimas de la violencia de género, los responsables de gestionar y dar prestaciones públicas y subsidios, gestorías administrativas, notarías, registros, servicios funerarios y también sindicatos y patronales para prestar atención a trabajadores y empresarios. También de las empresas de fuera de esta lista, la plantilla mínima imprescindible para mantener la actividad indispensable. Rafa, hay algunas preguntas prácticas que surgen a raíz de este endurecimiento del estado de alarma. Si mi profesión no está en esa lista, en la de actividades esenciales, pero yo ya estaba trabajando desde casa estos días, ¿tengo que seguir teletrabajando o mi actividad para? No, tienes que seguir teletrabajando, porque el objetivo de esta medida, según el gobierno, es reducir la movilidad a niveles de fin de semana. Si estás en casa y no te mueves para trabajar, no hay ninguna razón para que no sigas haciéndolo. Así que los que teletrabajan, sean actividad esencial o no, no tienen acceso al permiso, han de seguir trabajando. ¿Y qué dice el decreto, Rafa, de cómo se tiene que negociar entre la empresa y los trabajadores el modo en el que van los trabajadores a recuperar estas horas a lo largo del año, las horas que corresponden a estos 8 días? Pues la dirección y la representación de los trabajadores en cada empresa tiene que reunirse y en el plazo de 7 días desde la primera reunión llegará un acuerdo sobre cómo se van a recuperar esas horas de aquí a final de año, ¿no? Trazar el itinerario. Si no hay acuerdo, el empresario decide. ¿Y la empresa, el empresario, nos puede obligar a descontar estos 8 días de nuestras vacaciones anuales? Obligar no puede obligar. Esto es un permiso y, por tanto, es algo distinto a las vacaciones. Eso sí, en el marco de esa potestad que el decreto da a la negociación colectiva, ¿no?, a esa negociación entre representantes de los trabajadores y empresarios para decidir cómo recuperar los días, ¿sí?, ahí se abriría la puerta, lo ha dicho la propia ministra, a que se pueda negociar, se pueda pactar algún trueque de días, pero obligar no puede obligar. Si mi empresa había aplicado ya un ERTE, un expediente de regulación temporal de empleo, ¿este parón me afecta de alguna manera? A ver, si es un ERTE de suspensión de empleo, no afecta a los trabajadores que ya estén incursos en uno, porque a ellos se les aplica la legislación recientemente aprobada para ERTEs. Si es un ERTE de reducción de jornada, sí le afecta, porque la parte de jornada reducida se cobra de acuerdo con las reglas del ERTE. Al resto de la jornada, a la jornada que sí que hay que hacer, se le aplican las reglas de este decreto de permiso retribuido. O sea, si la actividad es esencial, tendrá que trabajar esas horas. Si no es esencial, esas horas se te queda en casa cobrando el sueldo y tendrá que recuperarlas en el futuro. Rafa, y al revés, si mi empresa no había aplicado un ERTE, pero se lo está pensando, el hecho de que vayamos ahora a estar 2 semanas de parón obligatorio, ¿le impide aplicar al empresario del ERTE o podrá presentar ERTE durante este tiempo? A ver, pueden aplicar un ERTE si quieren los empresarios. De hecho, de alguna forma, con toda la legislación de los últimos días, incluida hoy, lo que se hace es abrir ante las empresas 2 grandes posibilidades. O bien se mantiene el sueldo a los trabajadores durante esos días sin actividad y luego se recupera ese trabajo a lo largo del año, o bien se aplica un ERTE y así no se pagan los salarios durante este tiempo, tampoco se tiene opción a recuperar esos días en forma de trabajo. Rafa, gracias. Gracias a vosotros. Has escuchado Informe Coronavirus, un podcast de Cadena Ser.